¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming en la web de Radio Topo. Son las 6:02 de la tarde, domingo 29 de noviembre. Hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Los palestinos aún no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la ONU en asamblea, como el derecho a la libre determinación sin injerencias externas, el derecho a la independencia y la soberanía nacional, el derecho a regresar a sus hogares de donde fueron desplazados y a que se restituyan todos sus bienes. Vamos con los contenidos del programa de hoy. Estarán con nosotros, como cada domingo, las y los amigos y amigas de la Fundación Down Zaragoza con su sección. Recordaremos los días acampados del Campamento Justicia, desalojados del hotel propiedad del Sareb. Una felicitación a tres grandes de la interpretación, Alba Gallego, Carlos Martín y el amigo Félix Martín, por el excelente trabajo en la obra Los Hermanos Machado. Vamos a tener una interesante tertulia con los colaboradores y colaboradoras del programa sobre la libertad de expresión y el libre derecho de la información y sobre el alquiler en vivienda pública. Juani nos hace una reflexión sobre la violencia contra la mujer en general y sobre la mujer sin hogar que duerme en la calle. Arturo nos trae un comentario. Esto, con alguna noticia interesante y amenizado con música, nos va a llevar hasta las 7 de la tarde. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos con nuestro programa 304. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a dormir. Si no estoy ocupado a dormir, es que estoy ocupado a vivir. ¡Hey! Pero cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Como cada programa, queremos seguir recordando a las y los oyentes que nuestros amigos del Campamento Justicia ya llevan 125 días acampados, cada día menos apoyos y ayuda. Se sienten bastante olvidados por administraciones, asociaciones y colectivos. Solo a nivel particular reciben ánimo y alguna ayuda. Y así es difícil luchar. Luego se nos llena la boca de solidaridad a través de Twitter y redes sociales y reclamar derechos para los más vulnerables. Es muy fácil desde el sillón de casa, desde un móvil o PC. Para mí personalmente me entristece mucho pasar por allí y ver el abandono y olvido que sufren. Tanto ellos como todos y todas los y las que duermen por las calles de Zaragoza, bajo puentes, en cajeros, etcétera, personas sin hogar. Pero desde aquí, desde nuestro programa Con la casa en la mochila, seguiremos apoyándoles y animándoles en esta lucha. Un abrazo muy fuerte, amigos y compañeros. ¡Mucha fuerza! Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. El pasado miércoles fui invitado junto a Macarena de Con la casa en la mochila al preestreno de la obra de teatro Los hermanos Machado. Fue un privilegio. Éramos muy pocos y pudimos verlo desde la primera fila. Allí estaban los amigos de Caídos del Cielo. Gracias, Félix Martín, por esta invitación. Un lujo que después de terminar la obra pudiéramos dialogar con Alba, Carlos y contigo, que sois los actores y actriz de la obra, donde estuvisteis espectacular. Hoy, ya domingo, último día de la obra, puedo decir que ha sido un éxito, por lo cual os felicito. Gracias, Teatro Temple, por otra maravillosa obra, por tratar con tanto cariño la historia y por contar realidades, por concienciar. Normal que estos días el teatro principal de Zaragoza acabase en pie y con lágrimas derramadas de emoción. Muchas, muchas, muchas gracias por esta invitación, amigo Félix. Y mucha mierda por todos los teatros por donde vais a interpretar esta maravillosa obra. Mucha mierda, amigos. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Las y los compañeros y compañeras de la Fundación Down hoy nos hablan sobre el miedo, ese miedo que condiciona y no deja ser libres. Como siempre, lo acompañan la música elegida para su sección, Hijos del Verbo Amar, de Pablo López, que tanto les gusta. Dos animales de verbo salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Los principios del cuidador cuentan historias sobre el miedo. El miedo que no nos impide hacer cosas, ese miedo que nos condiciona y no nos hace libres. Cuando el miedo no me deja hacer algo porque me pongo en riesgo mi salud o mi vida, es aceptable. Pero cuando no lo hago por vergüenza, que vivirían los demás, lo haré bien o porque me hace sentir inseguro. Entonces, dejarlo de tu vida. Trabaja esos sentimientos y emociones. Y vive como de verdad quieres hacerlo. Esta es una valiosa lección que nos enseña esta peli. Aleja el miedo de tu vida y serás un poco más libre. Yo no tengo miedo. Los principios del cuidado. Así se llama la película entera. De hoy me canto. Es un chico para que tiene una discapacidad física. No puede mear de pie. Entre otras cosas, y una situación complicada de salud, y eso le lleva a tener miedo. Tiene mucho miedo, bebé, hacer cosas. Es joven, está limitado por él mismo. Aunque esté enfermo, hay que vivir y intentarlo. Nada, nada es fácil, pero hay que superarse a uno mismo. Así poder sentirse mejor. Me gustó de la peli, porque era gracioso y nos quiere transmitir que las personas con discapacidad pueden hacer tantas cosas con los demás con las medidas de ayuda adecuada. Pero enseña también que no hacer cosas por miedo nos quita libertad. Sí, me ha gustado mucho la película, con las bromas y el lenguaje de Trevor. La tetraplegia me parece injusta, porque no te deja casi intimidad. A mí me gusta la mezcla entre uno y mamá. A mí me ha gustado que Trevor le ayude a superar el trauma que tiene el cuidador de cuando atropella y mata a su hijo. Que no le ayuda, le ayuda de otra forma, aunque no esté tan limitado él. Le ayuda emocionalmente. Radio oyentes, desde la Fundación BAM, os despedimos hasta la próxima. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. A continuación, nuestro compañero Peña, colaborador del programa y artista callejero con el número Hombre sin Cabeza en la calle Alfonso, nos va a hablar sobre la salud mental en la exclusión. Gracias por estar acá en el programa una vez más. Pero antes de dar inicio al tema, quisiera dar una noticia de lo que fue esta semana, el suceso ocurrido sobre el que fue la del gran astrofutbolista mundial Diego Armando Maradona. Probablemente estaremos en el próximo programa. Bueno, a tratar el tema de hoy, lo que es la salud mental en la exclusión. Se dice que la salud es algo que cuidar indudablemente. Aunque tenga mucho dinero, si no tiene salud, no podrá disfrutar de sus bienes. Se puede sentirse muy amado, pero si carece de salud, por eso se dice, ¿de qué le sirve ganar el mundo si pierde la salud? Es por eso, la salud es un bien insustituible. Alto porcentaje de las personas sin hogar tienen problemas originados por el deterioro ocasionado al ser excluido socialmente. A veces, tener una enfermedad mental ocasiona que uno mismo se vea como pieza que no encaje en el puzzle. Se cree que la esquizofrenia, enfermedad mental mayoritaria en las personas sin hogar, cuando se afirma que un esquizofrénico teme o se resiste a tomar medicación, que tome medicación no se va a sentir el mismo, que dicho medicación no le afecta, no lo mira mal, lo de siempre. Eso es la creencia que un esquizofrénico cree que la medicación lo atonta o lo hace merced de otros. Continuará. Y en cuanto a, por mi parte, lo de Diego Maradona, si hay oportunidad para el próximo programa. Gracias. Achitón, achitón, cordero. Callar. Achitón, achitón, con represión. Vuelan las bandadas de cuervos del gran dictador. Achitón, achitón, cordero. Achitón, achitón, achitón, con represión. Achitón hasta que muera tu voz. Su cortijo personal en nombre de nuestra seguridad. Amordazados, amordazadas, no gritarás. Leyes que reprimen y permiten censurar en nombre de nuestra seguridad. Amordazados, amordazadas. Cuidado con lo que piensas que te pueden enterrar. En nombre de nuestra seguridad. Amordazados, amordazadas, no gritarás. Controlarán tu vida, violarán tu intimidad. En nombre de nuestra seguridad. Amordazados, amordazadas, te dolerá. Hola, hola. Después de esta canción empezamos nosotros nuestro programa de colaboradores y nosotros estamos preocupados todos porque siempre somos la, digamos, la primera línea de batalla. Cuando algo va mal siempre son los que están en la situación de pobreza, exclusión, etcétera, son los que caen en el de esto. Y como eso nosotros va a haber mucha gente, estamos preocupados porque las leyes que están sacando últimamente son leyes que no tienen que ver nada absoluto, ¿no? con lo que viene el año que viene. Porque como decía una, en el, creo que era del Congreso de Aragón, no sé cómo se llama, había una chica que decía que 15.000 habían concedido el ingreso mínimo vital, se la habían aprobado a 1.500 y le habían cobrado 300. Es decir, si lo que es la ERTE va por la misma línea, el año que viene va a ser un caos. Y las leyes no están haciendo absolutamente nada para paliarlo, sino las leyes que sacan son tan absurdas como la que es control de la Fiscalía, control de la educación y control de los medios de información, que es lo que estamos hoy día, que es lo que queríamos discutir. Y antes de hacerlo, yo quería hacer una, ya con la canción que ha venido muy al pelo, lo que es la dictadura y lo que es la tiranía. La dictadura es aquella que viene de un golpe militar, por razones X, y la tiranía viene ya, fue definida hace 2.500 años por los griegos, por los que utilizan los medios democráticos que existen legales para montar su propia dictadura, de forma que lo hacen encubiertamente hasta como te das cuenta, la tiranía está hecha. Y nosotros, partiendo de esas leyes, aquí nuestro jefe nos dijo que viéramos la historia esta de la seguridad en la información y hemos flipado, ¿no? Porque es una tiranía encubierta sobre los medios de comunicación. El Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, que depende del Consejo de Seguridad Nacional, Seguridad Nacional depende del señor presidente, la Secretaría de Estado de Comunicación depende del señor presidente, la Comisión Permanente contra Desinformación depende del señor presidente, las autoridades públicas competentes depende del señor presidente, y el sector privado y la sociedad civil que participan exclusivamente si los llaman como colaboradores, como estamos nosotros, claro. Y no tienen ni voz ni canto, por eso se habla mucho de la ley de la verdad. Esa es la ley que están sacando, que a nosotros nos parece, a mí y a otros, nos parece que es una tiranía encubierta. Y aquí está Juani, que decía que no quería hablar, pero yo le había hablado porque tú qué leyes sacarías para paliar todo esto fuera de esto, para paliar nuestra línea de frente, que siempre estamos los que estamos ahí y los que van a estar. ¿Qué leyes sacarías tú? Pues yo no sé qué leyes sacaría. La vivienda social que hablabas tú, a ver. Exactamente, pues eso, que saquen la primero la vivienda social. Con todas las viviendas que hay aquí en Zaragoza, que bueno, pues me imagino que están todas en su uso, o la mayoría o lo que sea, pero hay muchísima gente que aún está en la calle, entonces me imagino pues que habría que sacar, bueno, más. Sería más interesante esto. A ver, que hay una ley que protege a los más vulnerables y hay una orden ministerial, lo que pasa que es que no se cumplen. Ahí está. Una cosa es que sí que hay, lo que no la cumplen. ¿Que hay viviendas sociales? Sí, en todo. Sí, pues entonces es lo que tendrían que hacer, ¿no? Lo que pasa es que no las cumplen. Perdón. La ley 1016 ya está muy clara, aquí, sobre todo aquí en el gobierno de Aragón. Sí, que lo que tenían que hacer es implementar. La orden ministerial que salió el 11 de abril, pues dice lo mismo, a los más vulnerables, a los de las afectadas por violencia de género y a los de, pues por desahucios, les tiene que dar una alternativa habitacional. Sí, que tenía que implementar las leyes, en vez de preocuparse de información, etc. Hoy íbamos a hablar sobre la libertad de expresión. Pero yo simplemente lo quería hacer para que Juan decía que no, digo, te ibas a hablar. Sí, sí. Y de hecho, que sí. Y otra cosa, sí que se están cometiendo desahucios en vivienda pública. Totalmente. Yo, como sabéis, estoy en una plataforma y sé que aquí en el Astur, por ejemplo, la red de vecinal del Astur, pues van a, pues hay uno previsto, o si no se puede parar antes, en vivienda pública. Sí, que nos lleva, y nos lleva a todo esto, que la ley de información que quieren hacer, tienen control, tendrán control sobre los medios para que estas cosas no se publiquen tanto. Es que es muy complicado, gente que cobra, pues yo qué sé, 480 euros y tiene una familia pues tiene que elegir o entre pagar o comer. A comer no es necesario, hombre. Bueno, claro que no. No, esto es como el burro, ¿no? Hombre, para el gobierno aquel, no es necesario comer. Aquel que decía el chiste de aquel que decía que tenía el burro sin comer y ya llevaba 20 días sin comer y dice, ahora que lo tenía acostumbrado, vais a morir. Claro, la con el burro, ¿no? Pues no lo entierro, tío. O sea que, Raúl, que volvemos otra vez con esas leyes, pues a tiempos franquistas. No, es puro franquismo. A los tiempos franquistas. Es puro franquismo. Bueno, exactamente. Franquismo salvo, cuando salían los dos rombos en la televisión y cuando salvo, te decían lo que podías hablar y lo que te podías. A ver, salvo los medios libres, como es. Este exacto, bueno. Otros medios alternativos, el resto están todos manipulados. Están, y aparte de eso, que estarán sobre, y están todos dirigidos. Y estarán todos ahora sobre la mano del señor presidente. Porque no, todos no, porque tiene algunos que son, hay algunos que son de derechas, ¿entiendes? Y hay otros que son de izquierdas, pero cada uno apoya a la su bando. Sí, el poder que se le ha dado en la ley, el poder que se le ha dado al presidente con todos sus comités, etcétera, etcétera, es que tiene poder absoluto en un momento dado para iniciar una campaña de desinformación anterior a cualquier información para ellos mismos crear la información. Es decir, que si pueden ir contra cualquier periódico en cualquier momento, acusándolos de ser sí, fake incluso news. Incluso contra nosotros. No, según claro, según es esta, que, según esto que pone aquí incluso contra nosotros. En un momento dado te escuchan cuatro veces diciendo que aquí el gobierno bla bla bla, dice que esto no es Tipicol, que vamos a hablar del gobierno, que va, señoras y señores, esto no es Tipicol, esto catapum chimpum. Ma importante è soltanto una cosa, e diciamo sensibilizzare la gente e luchare. Perché non si può curare ora, si può curare tra 20-30 anni se iniziamo una luce e sensibilizzare. Perché la popolazione, oltre che essere sensibilizzata, ha necessità alimentazione, tranquillità, pan e casa. Oggi hanno tutto miedo e chi può aiutarli, ne approfittano i politici e la jefatura. Claro, ellos quieren meter miedo, el miedo de que el pueblo está más preocupado de comer y de qué va a llegar, pero es que tampoco hay muchos medios y organismos que lo hacen. La propia Comunidad Económica Europea ya ha dicho que está contra este Ministerio de la Verdad y que está vigilando, y lo que va a pasar, que están cortando el dinero incluso que van a llegar de Europa, pues se lo están diciendo, que no vamos a dar Europa, que no queremos una España dictatorial encubierta. Y eso es la sensibilidad que tenemos que tener todos, queramos o no lo queramos, que Europa no es tonta. Europa está viendo que España está tomando unos mecanismos aprovechando el COVID, como la ley esa de controlar toda la fiscalía, que le han quitado a los jueces, ya les han quitado a los jueces el poder de investigar. Es decir, que aquellos Alberto Garzón, no sé cuánto, que se montaban operaciones solos por su cuenta, ya están prohibidas, le han pasado a los fiscales, y los fiscales están controlados por la señora, no sé cómo se llama la tipa esa. Esa señora es la que controla todo. O sea, que ahora mismo han metido unas leyes que son dictatoriales. Que ni Franco soñó con eso. Hombre, Franco no necesitaba. No necesitaba soñarlas porque las tenía de hecho. Es decir, cuando tienes una cosa de facto, no necesitas hacerlo ad hoc, como dicen esta gente. ¿Por qué? Porque la tienes, no te preocupas. Si tú tienes 5.000 en el bolsillo, no te preocupas, ¿no? ¿De qué te vas a preocupar? Pero estas leyes sí tenemos que preocuparnos. Entonces, Franco era un dictador total, pero esto, hacer como han hecho en Venezuela, el socialismo del siglo XXI, ¿qué es? Es un nacional socialismo encubierto. Encubierto lo que tienen en Venezuela. Lo que pasa es que lo han llamado socialismo del siglo XXI. ¿Y cómo se ha llegado tú que eres de aquella zona? ¿Cómo ha llegado a Venezuela? Ha llegado aprovechando unas situaciones para controlar todos los mecanismos del Estado, hacer que el gobierno sea el Estado. Y esto es lo que estamos, con esa ley es lo que estamos haciendo. Y como estamos preocupados, lo que dice Arturo, de la muerte, de que nos vamos a morir todos, de comer, ¿qué vamos a tener? Ellos están aprovechando esta situación para hacer estas leyes que no están pasando ningún control. O sea, que decimos a nosotros que nos interesa si no tenemos periódico. Que nos interesa si no tenemos ninguna información. Pero llegará un momento en que esas leyes se implementarán y tendremos un tío que tiene poder absoluto. Ricordando due punti, la jefatura è favoritismo, politica interesse personale. Eso es lo que los griegos decían, una tiranía es aquella que usa, estamos hablando de 2500 años, que no estamos diciendo que lo estamos inventando ahora, ya estaban diciendo eso, una tiranía se cruza en los medios legales de la democracia existente para plu, plu, plu, plu, plu, y ya son dictadores. Es decir, y eso es lo que personalmente estamos viendo mucho. Nosotros lo estamos viendo y no tenemos poder. Otros lo están viendo y tienen poder. Io non so se qui si commenta lo mismo, ma in Italia si dice che un cerdo sta bene nel cianciaio perché ci come. Oh, ma caro, mentre più gordo, meglio, no? E perro non come perro. E cani non come cani. Io lo che quiero, disculpandomi, quiero leer un decreto. No te disculpe, hombre, habla. La ley del primer, de uno. Del 2009, del 14 de abril, el gobierno de Aragón, por lo que se aprueba bolsa de vivienda para alquiler social, el Tribunal Constitucional Providencia del 4 de octubre de 2016 a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Otro quisiera acerca del derecho de vivienda. En el contexto de los derechos sociales, esto también lo he copiado lo que lo ha dicho la doctora, una jurista, María José González Órdovas, de la Universidad de Zaragoza. El artículo 47 de la Constitución Española proclama el derecho de una vivienda digna y adecuada y ordenada a los poderes públicos, hacerlo efectivo. Capítulo 3, título 1 de la Constitución Española, amparado por las garantías del artículo 53, raya 1 y 2. Las leyes, discúlpeme, de mi parte, no quiero discutir, las leyes están muy buenas, bien dadas, ¿no? Tenemos Constitución, me siento contento y feliz, dichoso por ello. Si lo que hace falta, que ya sabemos que leyes y derechos y todo lo triste, lo triste, discúlpeme, lo triste es una realidad que es muy preocupante lo que está sucediendo en la cuestión de vivienda, en la cuestión de desahucios, y hay contradicciones también. Eso es muy preocupante, que no se ve cómo se da unas leyes que están, que existen legalmente. Por eso él no es por dármela de, ¿no? Poner, ver que existe la ley, si está bien dada, existe, pero si la realidad todo. Es una cosa. Pero si ya lo sabemos está, todo, no nos estás descubriendo doy la nada. Razón, doy la razón en esto. Tú sabes lo que pasa aquí, estamos echando de menos a Felipe González. Y Felipe González, los echamos del poder, los echamos, vete Felipe, vete. Y ahora mismo los estamos echando de menos. ¿Sabes por qué? Porque hacía el tío barrios enteros, lo que hacía Franco, sí, él lo sí siguió, lo mucho más moderno. Hacía barrios enteros en todas las ciudades, en los pueblos. Sí, ahí lo nadie recuerdo. Estaba en la calle. Y ahora estamos echando menos a lo veo como un desborde. Ante esa desesperación, lo veo como un desborde social que los existencialismos. Ahora lo veo en apuro. Sono d'accordo con Peña. Le leyes ci sono. Sí, las leyes son muy bonitas. Pero c'è una cosa. Me gustaría entender como chi è que giudica chi ha derecho de vivienda o no. Me gustaría pensar que un hombre político que è stato eletto dal popolo e immediatamente incontra trabajo per suo nieto. Claro. Per come possiamo mirare avanti? Si chiama nepotismo. Che oggi mismo sta vedendo una notizia, il signor, a mí yo de señor nada más que llamo señor a Dios, lo digo en plan cachondeo y pitorreo, cuando se llaman señorías y señores. A mí antiguamente decían los señores eran los policías, los maderos, llamamos señores como diciendo despreciando, ¿no? Sí, pero ellos se llaman señores. Pero leyendo aquí la noticia decía, el tipo este, el Sánchez, ha subido 118% todo lo que es sus, es decir, la monarquía que él tiene de asesores, y le ha subido el sueldo a 50%. Es decir, que el pueblo, la situación que tenemos, todo el mundo vamos cada vez más pobre, hay cada vez más, y él se va subiendo todos los asesores, va haciendo una corte de népota, que se llama nepotismo, que no para de crecer. Entonces, lo que hablamos, las leyes son muy bonitas, estoy contigo, las leyes son preciosas, pero le pasa como con alguna gente, tienen una cara muy bonita, pero cuando le miras el corazón está podrido. Esto, a las leyes le pasa esto, lo mismo con las personas. Pero no te puedes, no tienes que ir a la cara, tienes que ver lo que hay dentro. Lo que hay dentro tienes que ver. Sí. Todas esas leyes se blanquean, los políticos se blanquean con leyes muy hermosas, pero tienen el corazón, lo tienen podrido. Es la corrupción, eso es lo que se llama corrupción. Y recordemos una cosa, Trump, coronavirus. Yo no entiendo nada de coronavirus, pero infettato va all'ospedale, sale guarito in un dia, claro. E alla popolazione a morire. Le passa anche al britannico, come si chiama? Boris Johnson, estuvo una semana y salió el tío más fresco con una paja. Una cosa, ¿y esto qué tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de información? Pues nos estamos liberando. Disculpen, de mi parte siempre he visto que las leyes son buenas, pero ante una realidad en los últimos 20 años los desbordes sociales han sido tremendos. Veo que por una parte el asistencialismo y en cuanto a las cuestiones de estas de vivienda, como se dice, se ha hecho de una contradicción. Y es cierto que se ve, no estoy ocultando, muchos creen que defiendo al gobierno y que me hago la vista gorda, no, veo gente, una realidad, familias enteras que están sufriendo desahucios, que personas, digo, es preocupante, personas que han, incluso el gobierno anterior de Rajoy, quiso dar una oportunidad de 2 años, pero esos 2 años era mentira, porque de esos 2 años sí, no vas a pagar nada y te van a dar FASB, pero después cuando te lo recobren los 2 años de esa mora, ¿qué serían? Lo recuerdan, ¿no? Lo que era la facilidad es que le quiso dar 2 años que no pagaba, que moratoria. Sí, pero eso, para mí eso tampoco no era, no, yo le dije, no era fiable. Yo no creo que el banco, y es lo que yo digo, que por qué en este país a los bancos le dan toda esa prioridad, Virgen Santa, ¿por qué? Yo digo, no, sacar una, pero, para mí, entre comillas, disculpe, Peña, que hable de familias infelices. Si el partido político necesita dinero, ¿quién se lo da? Claro. Estamos en un capitalismo que se quiere decir de izquierda, pero siempre aquí las izquierdas han sido, coño, yo me acuerdo, 600 millones cuando estaban las pesetas le perdonó no sé qué banco al Partido Socialista. ¿Por qué? Lo que hablamos de los bancos, porque lo que dice Pepe, cuando quieren dinero el banco dice, toma, ahí tienes prestado, le da lo que quiere, pero luego el gobierno tiene que devolver cantidad, y para que un banco te perdone una deuda de 600 millones. Ahora mismo parece que 600 millones pesetas no es nada. Antiguamente era un montón. ¿Qué banco? Es decir, ¿qué lío hay ahí? Es decir, que no son capitalistas. Aquí el único que no es capitalista, ¿sabe quién es? El que está muerto. Quiero responder. Ya está, no hay más. Quiero aquí no hay socialismo ni hay nada. Quiero responder a Pepe. Diga. Allora, io ho parlato di Trump e della popolazione che va a morire. Perché c'è, diciamo così, la libertà del valore. Un panettiere non vale nada e un tram vale milioni. Un panadero che le dice. Un panadero non vale nada e tram vale. Vale mucho. Per cui se muore un panadero non muore nada. Vales lo che tenga. Shakespeare decía aquello de ser o no ser. Nosotros decimos, está un poco majareta. Y no creo que la traducción fuera esa, porque to be es lo mismo que estar o tener. En un momento dado. Es decir, que es tener o no tener. Eso es lo que vales, tío. Eso de ser o no ser, religiosamente hablando, moralmente, pero a la hora de la verdad es tener o no tener. Tú tienes nada, no eres nadie. Tienes lo que tiene Trump. La décima parte nada más. Eres alguien. Va en aseguración. Una pierna de Marilyn Monroe, 10 millones. Hostia. Y la mi pierna no vale ni aunque 100 euros. 200, joder, qué alto te pones, tío. No, 100. Ostras, la tertulia va desvariando. Esta tertulia no estaba prevista así. Es más que todo de risa, también para mí es contradictoria. Siempre la tertulia que entra. La habéis preparado últimos... de cojones. Pero bueno, las leyes son muy buenas. Vamos a ver, eso es libertad de expresión en ese sentido. Imagínate lo que hablábamos antes. Imagínate que tú te encuentras ahora mismo y por cualquier razón que no le gusta al gobierno viene y mañana te cierran esto. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Sí, porque en Europa no existe esta ley. En Europa siguen dominando todo lo que son los privados, que existen, ya existen en España, están todos los organismos privados, los medios de comunicación, son los que dominan, los que entre ellos se pueden atacar. Pero en Europa no existe, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en Inglaterra, sí, un organismo estatal que lo controla. Eso es 1984, eso es el estado de Orson Welles. Sí, o sea, es así, eso es Venezuela. Hablando claro. Pero sí, eso es una dictadura, hablando claro de la información. Pero como una dictadura, lo que yo he dicho antes, se llega a través de un golpe militar, esto estamos hablando de una tiranía. Que hay mucha diferencia, eso yo quería, lo hice antes, porque y también tenéis que entenderlo. Sí, una cosa es una tiranía y otra cosa es una dictadura. Una tiranía parece que es hasta bonita en principio. ¿Por qué? Porque tiene una corte de un nepotismo, que lo está haciendo este Sánchez, de cientos y cientos y cientos y cientos, que no hacen absolutamente nada, tienen unos sueldos que te cagan, y mientras el pueblo va cayendo, va cayendo, va cayendo. Es decir, porque el año que viene esto va a ser una masacre. El popolo è ingannato perché vive una libertà illusoria, non esiste. Però bueno, pero aunque siempre tenemos que seguir luchando, lo que no puede hacer es que te quiten una libertad, que esos son derechos históricos que hemos logrado a través de cientos y cientos de años, por muy imperfectos que sean, existen. Y lo que no puede venir es que te engañen, y lo que te engañen sean precisamente los que vienen hablando de libertad. Y son precisamente es aquello de que mira, mira, un burro volando, y te están quitando la cartera por debajo. Sí. Yo para mí es esto lo que está pasando, ¿eh? Yo porto un esempio. Ci sono molte manifestazioni e al lato c'è la polizia, no? Io non parlo male né della polizia né dei manifestanti, però la polizia, che fa il lavoro che gli hanno obbligato, ha miedo di perdere il lavoro, perché viviamo in una società che ogni dia aumenta la povertà, aumenta la disoccupazione, e loro mirano e sfruttano il miedo della gente. Sì, la polizia tiene también que ser consciente, ¿no? Yo si yo fuera policía no iría pegando palos por ahí, vamos. A ver, Arturo, la policía es el trabajo que le mandan, no un a un policía no lo obligan a ser policía, ni a un político lo obligan a ser político. Van sí. Por devoción, no, porque les gusta. Pero ricordiamoci una cosa. No obligan a nadie, ¿eh? Una cosa, l'eroe non è chi va a rubare il banco, l'eroe è la popolazione che mantiene su famiglia, su hijo. El policía c'ha una familia e c'ha dei niños. Debe mantenerlo. Sí, bueno, pero vamos a ver. No es lo mismo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con tener la mano ligera, ¿eh? Claro. Sí. De mantener a la familia, tener la mano ligera, que algunos tienen la mano muy ligera. Muy ligera, muy ligera. Disculpe, que sepa yo, la policía aquí, en cualquier parte, en países subdesarrollados, es bien brutal cuando va. Bueno, este no es un país desarrollado, por eso aquí es mucho más duro. Yo me acuerdo cuando yo vine de Estados Unidos y llegar nada más. Esto sí que es libertad de expresión. La libertad de expresión existe, las leyes son buenas. Fui a Lérida. Contradicción en una realidad. Yo estaba tocando la guitarra en la calle, porque venía de Estados Unidos y iba a trabajar y tocando la guitarra en la calle. Y me llega un tío, un munipa, pitufo de eso, y me dice el tío que le muestre el carnet, ya se lo muestro, y me dice que me ponga de rodillas mientras ve mi pasaporte. Y digo, ¿qué? Por supuesto, no me puse de rodillas. Claro, que dormí esa noche en el calabozo. Sí, eso es una extralimitación absoluta y total. Pero que eso es un... Digamos que eso es una excepción. Que en España no existe eso. Sí, en España no. Yo he visto que hemos estado... Mucha gente se han quejado del racismo. Que hombre, yo he visto. Pero a mí, mi hermano lo hicieron arrodillar también. Y fíjate, en la patria hispana, bueno, Miami. Pero eso no tiene que ver nada. Arrodíllate. Pero la policía es mucho más dura, pero eso es España, esto es Europa. En Europa no se concibe eso. Entonces, las policías aquí son conscientes de que hay unos derechos y tienen unos deberes. No pueden estar cogiendo de rodillas porque te pide el carnet. Pero ¿qué dices, tronco? ¿Pero tú estás colgado o qué? Y ya le dices eso y el tío se pone todavía más pirado, ¿no? Hablando de este tema, libertad de expresión, la tertulia. Pues, el otro día hubo un control policial en el barrio del Gancho brutal. Ah, sí, tú la... Yo iba a... pasé por allí y la verdad, solo le pedían el carnet. Solo yo debo tener pinta sospechoso. Y a gente de color. Eso de fue por el tío árabe, pero al resto no se lo pedía. Pero eso fue sería por el tío de que la balearon, ¿no? Que le dispararon. No, fue por eso. Bueno, anunciaron una redada y nada. Fue una película de Harlinson. Pero aquella zona tú sabes que es muy caliente. Lo que es el Gancho es súper caliente. Y el tiroteo que hubo, que hay ahí también. Pues vamos a ver, regresamos ahora a lo que es la libertad de expresión, lo que está pasando en Francia. Exacto, y vamos a ir terminando porque... Lo que está pasando en Francia. Ahora ha cogido, quiere sacar una ley que, por ejemplo, el pueblo francés pues ha levantado, por supuesto. Que nadie puede tomar una foto a los policías cuando te están bajando a palos. Eso, ¿en qué país se concibe? ¿Y quién hace esas leyes? Porque no existe, nada más que lo hacen los políticos, que son absurdos. Los políticos que son no valen absolutamente nada. Se crean leyes para defenderse de ello, porque Macron estaba ya políticamente muerto antes del COVID. Estaba políticamente muerto. Tuvo el COVID, ¿Cómo respiró el tío? ¿Cómo respiró? Se acabó todas las protestas, se le acabó todo. Los chalecos amarillos. Se le acabó aquí todo. Tampoco les puedes hacer policías, te pueden aplicar la ley Mordaza. Sí, pero cuando ellos están en una operación... A mí me hicieron borrar todas las del Hotel San Valero. Pues entonces ya estamos, ya tenemos aquí otra ley que no es tiránica. No hace falta que sea Francia. Pues en Francia esa ley no ha existido nunca, ni ha existido nunca en Europa. Si ya tenemos aquí cosas que yo no sabía, pues ya tenemos la ley que quiere aplicar el tipo aquel, la tenemos aquí. O sea, que es lo que digo, que te estamos viviendo una tiranía encubierta, que cuando nos demos cuenta... Una preguntita, señores. ¿Llegaremos a tener vivienda digna? Como dice la ley. Me gustaría esa pregunta. Cuando te mueras, irás al paraíso. Ahí tendrás lo que quieras. Que tengo 35 años en la calle y no pierdo la fe. Lo tenemos que dejar aquí, porque nos pasamos de tiempo. Interesante, ¿no? Está toda la tertulia, porque muy interesante, y sería bueno para... Espera, que se despida Juana. Espera, deja que despida Juana, que le ha dicho Nicolás. Juanita, despídete. Nada, es que yo en este tema, la verdad, que no estoy... Del que quiera, que no estaba muy puesta. Del que quiera, despídete. No, pero que es que ha derivado la tertulia por donde le ha dado la gana, o sea, que no tiene nada que ver esto. Ha derivado por donde le ha dado la gana. Donde quiera. Esto sí que ha sido... Yo esta tarde, como otras muchas tardes que se lo ganan en televisión, pues he venido aquí a ganarme el sueldo sin hablar. ¿Cuál es su sueldo? Raúl, tú no te damos un beso, hombre. Y como yo digo, tú no te das cuenta que los tertulianos, yo no los sigo mucho, hablan de todos sin saber de qué. Pues aquí lo mismo. Yo sigo con lo de Maradona, aquí probablemente la próxima semana. Vete ya con Maradona, no, hasta la próxima semana. Espera, que se va a declarar hijo de Maradona también. Venga, ya. Probablemente para la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana con la tertulia. Venga, chao. Pasado miércoles 25 se celebró el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Hoy Juani nos hace una reflexión sobre la violencia que recibe la mujer y sobre todo la que reciben y están muy expuestas las mujeres sin hogar. Ha elegido que acompañe la música Malo de Bebé. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes de la casa en la mochila, en el 101.8. Esta semana hemos celebrado el día 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia de Género, lacra que no se elimina nunca. No sé si las leyes son demasiado benevolentes o hay demasiados hombres machistas, valientes ante una mujer. Hoy mi escrito va para todas esas mujeres que sufren en sus carnes el abuso de estas bestias, pues no se les puede llamar de otra manera, y en especial a dos personas que ya no están entre nosotros, y sus nombres eran Merche y Agustina. Este año, y debido a la pandemia, no se celebrarán las grandes manifestaciones que se han ido celebrando en los últimos años. Atrás quedan las cifras de 41 mujeres y 23 niños que han quedado huérfanos por esa persona enferma de celos, envidia, egoísta con sus hijos, con sus mujeres, enfermas mental seguramente, pero en vez de tirar piedras a su tejado, lo ha hecho a la madre de sus hijos, su compañera, en fin, una mujer. En este día se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, conocidas como las mariposas. Su asesinato desencadenó decenas de protestas que las convirtieron en un símbolo de la lucha de violencia, aunque hasta el año 2000 la ONU no declaró este día oficialmente. Así las calles cada año se tintan de color morado y las asociaciones feministas reivindican su lucha para acompañar, asesorar y liberar a todas estas mujeres sin hogarismo, pues hay un estrecho vínculo en todas ellas. Todas han sufrido o casi todas episodios de violencia, dejándolas en una situación más vulnerable. Podemos incluir en estas mujeres de la calle episodios machistas como miradas lascivas, acoso, contactos no deseados. Mujeres con una violencia silenciada en la cárcel de su hogar, con un maltrato físico y mental, aguantando años por vergüenza, por no decir nada a la familia, por no verse solas y especialmente por miedo a ese hombre que día a día las humilla y las veja. Hoy en día hay muchas asociaciones y sitios donde poder denunciar. Ya no es como antes. Aguantar hasta que la muerte te separe. Casos en los que muchas veces se piensa en suicidio y otras veces claramente el desencadenante es terminar en la calle o romper con su entorno o llegar a un albergue. Y ahora os voy a contar dos historias que viví muy de cerca y versan sobre el maltrato. Trabajaba de cocinera en un hostal de carretera donde conocía personas de diferente índole y clase. Personas que muchas veces no podían ocultar su tristeza y deseaban hablar. Así entró en mi vida Merche y Agustina. Merche se había enamorado con tan solo 18 años. Era universitaria. La gente la llamaba muñeca por su belleza. Era una niña preciosa, pero pronto su aspecto empezó a denotar signos de la droga, particularmente la heroína. Él la metió en aquel infierno, así que los dos se pusieron a atracar bancos. No pasó mucho tiempo cuando la policía cayó sobre ellos, entrando presos en Lérida. Años más tarde vendrían los permisos, y en uno de ellos él le pegó una paliza que dejó de estar entre nosotros. Un buen día su padre vino a verme. Ella le hablaba a él de mí y de los consejos que le daba. Aquel mismo bar venía también Agustina. De aquella guerrillera solo tenía el nombre. Había sido maltratada en su juventud por el padre de sus hijos. Estando en la calle conoció a su nuevo verdugo, un hombre que la puso a trabajar en el trabajo más antiguo del mundo. Ella compartía con otras mujeres un viejo chalet, lo llamaban la fortaleza. No había día que no hubiese insultos, vejaciones, violaciones, baños de agua helada en diciembre. Yo le decía que por qué aguantaba todo aquello. Eran otros tiempos y muchas veces las denuncias no servían para nada. Podías recibir la contestación de que tú te lo habías buscado. Así que eso debió de ser lo que ella buscó en aquella fría madrugada. Su recaudo para su maltratador era poco, lo que ocasionó una gran paliza. Así que ella dejó de sufrir. Este es mi relato en el que animo a denunciar a estas malas bestias. Estaréis siempre en mi recuerdo y en mi corazón. Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy. ya quema tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chille, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Arturo, en la sección comentarios, nos hace una reflexión suya sobre desigualdad, diferencia entre ricos y pobres, sobre el machismo y feminismo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Buona tarde. Siamo nel programma Da casa nella mochila. 101.8. Chiarla e Arturo. Esta mia riflessione è per todo. Disuguaglianza, differenza tra ricco e pobre, tra machista e femminismo. A voi, a vosotros, la ultima parola. Un pensamento, una riflessione. Ricordiamo, nascemo e morimo desnudi, ma di origine comune. La diversità economica e le varie restrizioni originano odio e ipocrisia. Il corno è imparziale, la società no. La diversità si intrecciano, si complementano, divorando il vacío mentale, elevando a sì orgoglio, ego e ambizione. Non puedo stimare il deseo che esige sempre más. La diversità sono positive e negative. Uno crea, altro distruisce, amando il frutto e non l'albero. La parola protegge, ma crea cambio nel verità o falsità. L'erenza nobiliare, impuccata da falsi ideali e sconditi per interesse personale, eliminando sì umiltà e dignità. Possessione, amore machista, vecchia erenza di educazione familiare. Cambiarla è necessaria, ma con una perenne educazione, donde di spazio lo studiante sarà il padre. Sensibilizzare e coscienziare costantemente la società. Effimera uguaglianza lavorale con mensuali differenti, mentre l'alta società vive di mensualità di sogno e lo demas di hambre. Il vizio è una costumbre mentale e tradizionale, donde la verità è surreale. Le grandi farmaceutiche furono per interesse e in un dia è il povero a morire. Giustizia, politica e favoritismo creano disuguaglianza, ma la sorte è caer, levantarsi è impossibile. La debil acqua serve indifferentemente a todo, ma ricordiamo corrode la pietra e la diversità l'alma. La politica, una qualità che è indifferente, permettendo così asfissiare la popolazione con l'aumento di prezzo e disausio. Spero nel futuro, ma necessitiamo esempi, alimentazione, educazione, che è la vera virtù dell'uguaglianza. Difficile borrare l'ambizione, la umiltà, non tiene né peso né medita, abbasolto il guizio, la pace, tranquillità, non illusione di libertà, son pan, trabago e casa, necessità di coscienza, ricordiamo che un sogno non è realtà, il potere della parola unto al pensamento si trasforma in azione reale, s'impittare il contorno che lleva a equivocare. Grazie, però ricordando che más tiempo si vive, más tiempo la popolazione sube e le industrie se diventano sempre más meccaniche, eliminando il personale. Grazie. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Hey, come la vida, come la. Come la vida, come la. Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com. En Twitter, @casaenlamochila, y en Facebook, con La Casa en la Mochila, y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Antes de finalizar, les recordamos que el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Nada más, finalizamos por hoy, lo tenemos que dejar aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, no nos fallen. Gracias siempre por su fidelidad y estar ahí. Les deseamos una feliz semana. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando.